Caminando y caminando por los afantasmados suburbios de la ciudad, llegamos a la comarca embrujada de Sol. Un templo de paja que refugia a bailarines enajenados, a cantores que se desgarran las tripas con el canto, y donde tambores furiosos hacen tronar los latidos de un corazón colectivo. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Y continuamos en Radio Futura, 39 minutos de las 11 de la noche. Estamos en el 453-8250, aquí en el 90.5 del dial. Así es, y en la comarca, como decíamos al comenzar este recorrido, íbamos a recibir al músico cantor de Pellegrini, Seba Caire, que llega hasta aquí a presentarnos su nueva producción discográfica A la Huella, un disco que estará presentando el próximo sábado en la Salamanca. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Martíncho. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. No, por favor. Una vez más hasta aquí. Sí, señor. A contarnos en qué andás. Y bueno, acá estamos, como siempre, contando cuestiones que tienen que ver con la música, con lo que uno está haciendo con la música. En este caso, como vos decías, presentando el nuevo disco. El cuarto ya, ¿no? El cuarto disco, este cuarto trabajo, que lo vamos a estar presentando oficialmente este sábado en la Salamanca, en la Peña de la Salamanca, ahí desde las 21:30 horas. Y bueno, contentos con este nuevo trabajo que viene a traer un poco de canciones nuevas mías, 8 canciones mías, más una de Javi Caminos, un amigo de acá de Berisso, y otra de los hermanos Berbel. Esas son las 10 canciones que forman este disco. Un disco más surero, ¿no? Por alguna de las cosas que hemos podido escuchar a través de los adelantos que fuiste haciendo a través del Facebook. Sí, sí. Ya desde el nombre nos acerca más a nuestra música de la provincia de Buenos Aires. Sí, esa es la idea. Es la búsqueda que uno tiene de tratar de que se note un poco más en mi música ese paisaje de llanura que yo tengo desde que nací, de donde vengo, allá Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Y si bien tienen cosas norteñas, hay escondido, hay gatos, pero a todos les hemos tratado de darle más. Hay 3 milongas, hay una huella. A todos hemos tratado de darle la impronta surera que tenemos los habitantes de la llanura, ¿no? Tenemos una forma de hablar, una forma de expresarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Que bueno, que en lo que es. En mis canciones, en mis letras, por ahí yo trato también de que eso se note, ¿no? Uh-huh. Contar mi historia a través de mis formas, que eso tiene que ver con el ser de la llanura y ser surero también. 10 son las canciones que componen este disco, 8 pertenecen a Seba Caire. Hay invitados, como en casi todos los discos de Seba. Aquí también aparecen algunos invitados que ya son amigos de Seba, ¿no? Ya han estado ya Palermo, Pablo Viñati. Charlie y Pablo han estado en los 4 discos. Daniel Chapet. El Chapa estuvo en 3 de los 4. Y después se suma Seba Piatti, que estuvo ya el segundo en el que participa Seba Piatti. Jolly Campos, por primera vez, aparece en uno de los discos. Y me estoy olvidando de Jolly Campos, Sebastián Piatti, Pablo Viñati, Carlos Palermo, Daniel Chapet. Bueno, son los invitados y quienes participaron también del disco son Matías Serafín en piano, Esteban Fernández en bombo legüero y Leonardo Colman en guitarra. Mis compañeros, ellos, sí, con los que hemos gestado los arreglos y esas cuestiones de este trabajo, sí. ¿Vamos a comenzar a escuchar algo? ¿Cómo no? ¿De acá o de allá? Donde quieran ustedes. Vamos a escuchar algo de allá para que la gente sepa Meta de qué se trata esta historia, este cuarto disco de Seba Caire, que va a estar presentando, como decíamos, el próximo sábado, allí en la Salamanca, un lugar que te sienta muy cómodo, ¿no? Sí, totalmente. Es muy lindo. Aparte de uno está muy vinculado a ese sentirlo espacio, como, ¿no? Y sí, desde los duendes de la Salamanca, ¿no? Claro, me crié ahí en la Salamanca, yo, ¿no? Musicalmente, estando acá en La Plata, hice mucha de mi formación la hice ahí en la Salamanca, y aparte de eso, en la cuestión técnica no hay mejor lugar, y estética para mí no hay mejor lugar que ese para tocar. Eso suma la comodidad emocional que uno tiene con el lugar, más la real técnica que hay de sonido ahí. Bueno, es muy poderosa, y realmente yo lo elijo siempre para tocar. Lindo lugar ese que está allí en la esquina de 10 y 60, y bueno, regenteado por la familia Salamanca. Ahí estará Seba Caire entonces el próximo sábado presentando este disco. Empezamos, ¿te parece? ¿Escuchando qué? Vamos con el tema 1. Tema 1, Echar Mano. Exactamente. Una chacarera que le pertenece a Seba Caire y que abre esta cuarta producción discográfica que está presentando el próximo sábado. Cosa va sucediendo mientras vamos andando. Pensar es necesario, pero es mejor echar mano. Se me han ido apareciendo las preguntas del pasado, como claros manantiales que dichoso los abrazo. He pisado algunos clavos, me bandeado lado a lado, y eso ha sido suficiente para no volver a pisarlos. Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos, hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo. No hay mucho para pensar si se trata de trabajo, por si acaso día a día voy curtiéndome los brazos. Unos miran siempre arriba mientras barajan el mazo y ya se quieren morfar el huevo sin cocinarlo. Y otro paso, si quieres dejar tu huella, mejor que no andes saltando. Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos, hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo. Ahí escuchábamos la canción que abre esta nueva producción discográfica de Seba Caire, Una Chacarera. Echar Mano, una chacarera que le pertenece como casi todas las canciones de este disco. ¿Te has sentado a escribir, te has sentado a componer, Seba, especialmente para este disco, pensando en esta producción? Sí, cuando terminé de hacer Tardecitas Pampeanas, el disco anterior, que era un disco de clásico, el folclore, lo grabamos en vivo en la Salamanca, ese disco, y ya me empezaron a salir varias canciones de estas. Y lo había escuchado, me acuerdo que lo escuché a Drexler una vez, a Jorge Drexler, decir en una entrevista, no, bueno, dijo, ya estoy escribiendo el cuarto disco, escribiendo el sexto, no sé cuánto digo. Y me encantó, me gustó mucho esa expresión que usó el tipo de pensar en decir, bueno, estoy escribiendo, como decías vos, la pregunta, ¿no? Estoy escribiendo, y me lo tomé así, ¿no? Junté algunas y empecé a escribir para este disco. Pensando en un nuevo disco. Por ejemplo, Palabuelo es del disco 1, es una canción vieja. Mi milonga ya la tenía escrita hace tiempo, pero Hasta que dé flor, La huella, Ña Dominga, Copla de vida de Charmano son canciones que yo escribí pensando en esto, en el cuarto disco, en el cuarto trabajo. Y ayuda, te digo, porque te enfoca de otra manera. Pensar, bueno, voy a empezar a escribir para el quinto disco. O te enrosca más, o te... A mí me sirvió, me gustó mucho eso de pensarlo así. Pero pensaba que el trabajo del músico es parecido en algún punto al del periodista. Digo, es como una profesión que nunca termina, ¿no? Uno no termina su trabajo cuando baja del escenario, y no, sino que continúa en su casa. Lo mismo pasa al periodista, o por lo menos con alguno, donde claro, sí. No es que salimos de la radio, del diario o de la tele o donde estemos trabajando y terminó, cumplimos el horario y terminamos ahí nuestro claro. trabajo, sino que estamos permanentemente intentando estar conectados para estar informados y bueno, y poder llevar toda esa información a donde trabajemos. El del músico es como un trabajo permanente, ¿no? Sí, esa es la parte no visible de ambos trabajos que la gente por ahí, que socialmente se cuestiona. Como si hace un programa de radio de 2 horas o de 3, estás al pedo después, ¿entendés? O sea, o como tocaste, vos laburás los fines de semana nomás, no hacen, y encima tocas de vez en cuando, o sea que no estás al pedo, no haces nada. Y no, qué sé yo. Una vez un amigo, Carlos Delgado, ese, no sé si lo conoces, no. El negro, Carlos Delgado, sí, un músico de Ciudad de la Plata, director del coro del Colegio Nacional, ahora están en México, viajaron en México nuevamente. Y bueno, vivió algún tiempo conmigo y yo le decía, qué fácil la vida tuya, ¿eh? Y él siempre me decía, me agarraba y me dice, tomá. Y me daba la guitarra. Tomá, tratá de vivir. Y vendiste la guitarra. No, tenía que ver con eso, ¿no? No es fácil, no es fácil. Él no. Se propuso vivir de músico. Uh-huh. Él es músico. Dije, yo soy músico, quiero vivir de músico. Claro. Y hay muchas penurias en ese uh-huh. camino. Sí, por supuesto. Por tratar de vivir de lo que uno estudió, le estudió, uh-huh. Se perfeccionó y se sigue perfeccionando para vivir de ese trabajo. Sí. Y no quiere estar en una oficina 7 horas y después ir y componer cosas, porque dice que no es así la cosa. Entonces yo decía eso de ojo con que el músico no labura. Es un laburo. Porque es una muy difícil el camino de músico. Sí, sí, por supuesto. Es una vida diferente, muy distinta. O sea, yo pienso que si vos llevas una vida rutinariamente parecida al que lleva el resto de la gente, es difícil generar algunas de las cosas que se generan, porque justamente se generan porque hay alguien que está mirando de afuera la cuestión esa, o la percibe desde otro lugar, desde otro enfoque. Uh-huh. Ese otro enfoque puede ser no que no cumplas los horarios, puedes tal vez cumplir los horarios cotidianos que cumple cualquier persona. Pero hay un lugar donde la cosa se está mirando diferente. No es que nace con un... Pero ¿cuándo te pones a componer? Con un ¿cuándo aura? Te pones a escribir? Y bueno, por eso uno... ¿Cuándo te pones a mejorar la ejecución del instrumento? Digo, claro. Si estás 8 o 12 horas trabajando de otra cosa, eso, cuando llegas sí. a tu casa, no, ¿qué no. ganas tenés de agarrar la guitarra o de ponerte a escribir? No, a mí me pasaba cuando daba clases todos los días, me acuerdo que daba clases particulares, me recorría La Plata en bicicleta de punta a punta. Durante muchos años. Y llegaba a mi casa y llegaba, viste, cansado. Y no hacía nada. No hacía más nada. No me gustó. Entonces empecé a acomodarme la vida en función de eso. Porque no me gustó porque no era lo que yo quería. Llegaba cansado y no quería pensar en nada. Ni siquiera tocar la guitarra. Menos ponerme a escribir. Y bueno, qué sé yo. Uno se va acomodando. Uh-huh. Y se va también. Todas las personas funcionamos diferente. ¿Eh? Como, claro, como sí, hablábamos sí. antes. Hablaba el doctor. El doctor, o sea, hay una historia en cada persona, uh-huh. hay una forma muy distinta en cada persona, lo que para uno funciona, para el otro no. Y la música está tan a mano hoy en día, no solamente hoy en día, sino hace tiempo, que es difícil para la persona visualizar cuál es el trabajo que hay detrás de eso, cuánto cuesta. Vos entras a un negocio, hay música puesta, te subís al auto, prendés la radio, hay música puesta, vas por la calle y escuchás música, música, música, música, y bajás música de todos lados, y para que eso haya llegado a sonar así, primero hay todo un laburo, alguien la compuso, alguien se sentó, la ensayó, alguien la grabó, alguien la mezcló, alguien la masterizó, Alguien pagó por eso, para que eso salga, y llegó a ese lugar y vos la estás escuchando así, y de eso, y hay miles, ¿no? Y bueno, por ahí eso se pierde un poco de vista. Entonces, alguien te escucha tocar a vos y lo que te decía tu amigo, tomá, tocá, fíjate, tratá de hacer algo a ver si te sale, no solo de vivir. Tratá de, te doy 2 años, 3 años de ventaja y tratá de hacer algo de lo que yo hago, con 3 años de ventaja, ¿no? Y bueno, y ahí se van a dar cuenta de que no es para cualquiera eso. Pero bueno, socialmente está muy... muy instalada la idea del vago. La otra, claro, es difícil luchar. Aparte, es muy difícil salir de ese lugar, ¿no? Hay algunos que se lo toman muy en serio, entonces también conspiran. Algunos músicos que ayudan a que esa idea siga profundizando. Claro, tal. Pero bueno, sí, la cuestión es que cuando acomodó un poco las cosas, Seba Caire empezó a grabar y este es el cuarto disco ya. Así es. Mardones, ¿qué te ibas a decir? No, le iba a preguntar cuál era el concepto así básico, general, no sé, del disco. Y bueno, este disco conceptualmente está encarado ya más desde una cuestión sonora diferente, que es una cuestión más acústica. Bombo, piano de cola, que en el estudio del conservatorio, un piano de cola hermoso, guitarra y voz. Nada más. Después sumamos algunos accesorios en algún tema, que el Seba Piatti mete un redoblante, un triángulo, algunas cosas, pero toda la sonoridad va detrás de eso, ¿no? Es una sonoridad acústica y que va detrás de un color más, si se quiere, más del interior, más provinciano, surero. El color que tiene el disco. Bonaerense, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿no? Tratar de sumar el paisaje interior mío desde mi forma de escribir, desde mi forma de escribir, de seleccionar los ritmos. O sea, hay ritmos que por ahí son norteños, pero en la forma de tocar, en la forma de escribir, en todo, tienen la impronta surera, ¿no? Que tengo yo. Que no es que vas a escuchar un disco de un cantante surero de sombrero, bombacha y... No. Vas a encontrar un tipo de ahora que trata de mostrar lo más noblemente el paisaje que mis retinas filtraron, ¿no? Y que mi cuerpo también, porque eso se siente, se vive. Y bueno, uno trata de volcar esas cosas en la música. Yo me lo tomo de esa manera. En la estética de la tapa del disco también se ve, ¿no? Eso que está diciendo ahora. Que han trabajado en eso, mi compañera, mi novia Evelina Irupe de Moriones y Giacomina Penet son las hacedoras de este, que han sumado su arte a este disco, ¿no? Que ya venían trabajando con vos también, ¿no? Sí, desde el segundo disco América Descalza. Segundo, tercero y cuarto han hecho ellas esta hermosura de laburo. Sí, si escuchamos algo, a ver si vamos un rato para el sur. A ver, no sé si de acá o de allá. Vamos de acá. Vamos con una milonga. Copla de vida se llama. Me dice así. Qué lindo que es el camino. Si está poblado de estrellas, qué lindo que es el camino. Cuando se deja huella, qué lindo que es el camino. Cuando invita al pensamiento y la soledad se vuelve compañía del desvelo. Qué lindo que es el camino cuando no tiene tiempo y la vida es solo vida por solo serlo. Qué lindo que es el camino cuando lo arrea el viento, diluyéndose en el polvo las tristezas y los miedos. Qué lindo que es el camino, si tu sonrisa tengo dibujada en las estrellas, en la luna y donde veo. Qué lindo que es el camino, si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso a este andar sin reparos. Qué lindo que es el camino, si se hace vida y reparo, copa de risa y de canto, copla de vida y presagio. Qué lindo que es el camino, si nos enriedan abrazos y nos anda por el alma, como volviendo ese patio. Thank you. camino, sin ventajas ni atrasos, qué lindo que es el camino, un sueño a cada paso, qué lindo que es el camino, si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso a este andar sin reparo. Seba Caire, estábamos escuchando, era lo que nos dejaba, ¿cuál era? Copla de Vida. Ah, sí, Copla de Vida, el tema 2, también que le pertenece a Seba Caire y a Contreras. Y Horacio Contreras, sí. Horacio Contreras y Moriones, una milonga. Así es. Que continúa. Este disco, el cuarto ya de Seba Caire, que está presentando el próximo sábado en la Salamanca, y que, bueno, has presentado de alguna manera ya en una gira que te llevó para el sur, bien al sur en este caso, ¿no? Que me lo encontré allá al maestro. Ah, claro, porque él era allá de... Me lo encontré en Choel subiendo, volvíamos nosotros y allá sube. Yo lo conozco también de la Liga Universitaria, el fotógrafo de la Liga. Ajá, Raúl Lafitte. Estamos hablando de, claro, Raúl Lafitte. Exactamente. Y bueno, una hermosa gira que hicimos por la Patagonia, tremenda. Empezamos por Patagones, Puerto Madryn. Tocamos ahí y fuimos a Trelew a comer un asado, nada más. Y de ahí un capón. Parte de la gira. Un, sí, caponcito. Para alimentar la idea del vago. Sí. Y bueno, de ahí cruzamos para la cordillera. Y hicimos Bariloche, El Hoyo, Bolsón, Villa La Angostura y Esquel. Y cerramos de nuevo en Bariloche. Y estuvo genial. La verdad que nos fue muy bien en todos los sentidos. Extrañamente nos fue hasta bien económicamente. Cosa, viste, que cuando uno hace esos viajes tan largos y lejanos, viste, es por el pancho y la coca nomás. Pero bueno, tuvimos la suerte de que nos fue bien. Hicimos televisión, radio, muchas cosas. Y muchos nuevos amigos. Uh-huh, así que realmente fue muy, muy linda experiencia. Tuvieron la suerte también de ir en invierno y no en verano, que se va a prender fuego todo y que no hay, sí, ningún presupuesto para pagarlo. Eso también está bien, ¿no? Elegir la gira en un, sí, momento donde... Adecuado. Justo, adecuado, claro, claro. Así que anduviste por allá, por el sur, presentando las canciones de este disco. Son 10 las canciones. Contábamos ya quienes participan del disco, los invitados, que ya son los invitados de siempre, amigos. Algunos de ellos muy vinculados también a la Salamanca, sí, como Pablo Vignati, ¿no? Así es. Y decíamos que eran 8 las canciones de las 10 que te pertenecen. ¿Qué te llevó a elegir este camino este camino surero, que es un camino poco transitado? Y si hablamos de dificultades, transitar este camino es más delicado aún, ¿no? Hablando de dificultades, ser solista, compositor y encima de música surera, ¿viste? Es como estar no, claro, con la pala cavándose la tumba ahí. Ya le costaba mucho a Suma Paz, le sigue costando a, bueno, Silvia Adriana, digo. De todas maneras, claro. Es muy difícil, sí, sí, ese camino, ¿no? Yo no me identifico de esa manera con, claro, con la música vos surera. Lo destacabas hoy, pero bueno. Porque por una cuestión natural de cómo yo viví la música, de cómo fue mi relación con la música, y también el buscando el mango y el laburo actual, el único lugar donde nosotros estamos ahora laburando y haciendo un manguito son las peñas. Uh-huh. Y las peñas de hoy en día son mucha danza, poca, uh-huh, y poca escucha, ¿no? Entonces, bueno, uno se ve obligado, vas a tocar a un lugar donde hay 500 personas y es muy difícil ponerse a tocar este tema que toqué recién, ¿no? Y que te den bolilla, o podés tocar uno. Porque se ha limitado, me parece, ustedes que andan más en las peñas, digo, quizás lo sabrán mejor, se ha limitado mucho también lo que tiene que ver con la danza. El repertorio de la danza, sí, se ha limitado a ciertas danzas, sí, entonces de ahí que se pierda un poco. Eso es lo que se escucha habitualmente. Algunos géneros, ¿no? Otra chacarera, claro. Bueno, sí, chacareras, ambas, escondidos. Lo bueno de esto, ¿no? Lo bueno de todo esto es que esa cuestión de la danza, ¿no? Uh-huh. De que se baila mucho. Uh-huh. Y ahora están apareciendo, como se baila tanto, por ejemplo, la huella antes era difícil que te la bailaban uno o dos que sabían bailar, ahora la bailan todos. Bien. Tocás la huella y la fila de bailarines que hay son 50 y están los 50 bailando la huella. Lo mismo con el triunfo. Uh-huh. Son danzas que yo hablando de esto que vos me decías, qué te llevó a tomar este camino, es que la sonoridad azulera me recabe, ¿no? Así como decirlo. Bueno, alguna vez nos contaste que naciste en una casa donde había mucha música, ¿no? Sí, pero nada que ver con esto. Ajá. Nada que ver con los azuleros. O sea, casa de mucha música, familia de mucha música, en mi casa poca, pero mi vieja bailarina, mis tíos tocaban cumbia, porque en esas épocas se animaban los bailes con música en vivo y tocaban paso doble, fostro, tango y la cumbia de la época, que estaba de moda. Y yo veía los ensayos, ¿viste? Y después me llegó el relato familiar de lo que eran las fiestas familiares en el galpón del abuelo. Mi tío que tocaba el bandoneón, mi primo, el bajo, y todos muy buenos, excelentes músicos. Cualquiera de ellos, si hubiese decidido dedicarse a la música profesionalmente, no iban a tener ningún tipo de... iban a ser excelentes músicos de primer nivel. Pero bueno, no fue su decisión esa. Uh-huh. Pero a mí, yo lo que tuve siempre de muy chico, inexplicablemente, era una conexión con el paisaje muy, muy interesante. Con el paisaje, con, qué sé yo, con la cuestión de los indios, como me lo relataba mi viejo, con Pincén, que fue el cacique que habitaba de la región esa. Y que, bueno, yo me interesé por ese tema, por esa cuestión. Sentí como parte del paisaje eso, una vez que empecé a crecer y a leer cosas. Y bueno, y también el criollismo que se armó con yo crecí en un mundo ya misturado, ¿no? Y en lo que es el Estado nacional argentino, ¿no? Que con todo lo que eso implica, con toda la historia que eso tiene encima. Y yo la sentí todo el tiempo sobre mis espaldas a esa cuestión. Y bueno, trato de siempre conjugar todas esas cosas. Y que no es fácil, ¿no? No, para nada. Simplificar toda esa historia. Sí, no, para nada. Por eso me costó, viste, anduve mucho tiempo boyando, y a veces sigue uno. Y empieza a descubrir, no se da cuenta por dónde, cuál es el problema, y empieza a descubrir que, bueno, tiene que ver con todas estas cosas que uno va caminando, sigue caminando y va descubriendo. Es ley que en huella larga las cargas se acomodan, decía el maestro Yupanqui. Y algo de eso va pasando, viste. Y quería decir algo más que se me escapó ahí. Que sobre esta cuestión surera, que siempre me gustó la música surera, escuchándolo al maestro Yupanqui, que lo descubrí de más grandecito, y dije, bueno, ¿cómo puedo incorporar esto? Bueno, me aprendí algunas cosas de Yupanqui, varias, que las toco cuando se puede, y que bueno, que en la medida que me vaya poniendo más viejo, creo que van a ir apareciendo más, las voy a ir masticando más, y donde más me va a importar menos muchas otras cosas, que ahora me importan, y voy a seguir sumando estas cosas. Porque uno siempre está con un pie acá y con un pie allá ahora, tratando de conjugar lo de uno con lo del público también, ¿no? Porque es una realidad. Tampoco yo no me cabe ponerme en esa de decir, no, yo toco esto y no me importa nada. No, porque yo soy un laburante y busco dentro de lo... sin dejar de hacer cosas piolas, buenas... tratar de incorporar al público también acá en el disco, ¿no? Que sea algo escuchable para ellos y para un público bailarín y para un público escuchador. ¿Vamos a escuchar una más antes de irnos? ¿Te parece? ¿Una más del disco, querés? Como quieran, ¿qué les parece? Vamos con una más del disco y después cerramos con una de acá. ¿Cuál te parece? Vamos con el número 7, que es la samba del amigo Javi Camino, dedicada al Chamen, un personaje de la noche platense que falleció hace poquito. Javi le escribió esta samba él, cuando estaba él en vida, y bueno, describe a él, pero describe también a muchos bohemios guitarreros así de la noche. Vamos con eso. Estás muriendo con la soledad de un pobre vino. No te marches todavía, termíname de contar eso que te cuesta recordar. Anda regalando algún retazo de su voz por una botella llama. Tiene la guitarra amanecida, tiene atravesado un toro viejo, tiene el alma en una copla que le cuesta acompañar. Pucha, si las sabías tocar, anda regalando algún retazo de su voz por una tristeza más, y nos va dejando en un rincón sueños, soledad y una canción amarillenta. No te marches todavía, termíname de contar eso que te cuesta recordar. Anda regalando algún retazo de su voz por una botella más. A la memoria siempre vuelve a convidar de un asalto en tiempos de su andar. Llega regalando encuentros, coca y humildad como una necesidad. Cerca de la noche es su destino, en el pecho y a la madera, en el alma los amigos y en las sienes la canción. Tiene melodías de un adiós, llega con los grillos de la zamba al corazón, grito a media voz, y nos va a dejar y una canción amarillenta. No te marches todavía, termíname de contar eso que te cuesta recordar. Anda regalando algún retazo de su voz por una botella más. Ahí estábamos escuchando Viejo Guitarrero, una obra que le pertenece en letra y música a Javi Caminos y está dedicado a Chamel, un hombre de la noche, un bohemio, al que también le cantó Diego Dana en su última producción discográfica, Todos los Lunes. Ahí el segundo de los temas de ese disco también está dedicado a este personaje que Seba conoció alguna vez ahí en la Salamanca. Sí, era un tipo muy querible el Chamel, y le gustaba mucho la música, ¿no? La música folclórica, le gustaba juntarse a guitarrear, a tocar, así. Ahí había una parrilla en diagonal 78 y 45, ahí, en una esquina, y ahí siempre me invitaba a Seba, le decían bombo roto también, porque tenía la voz así, y andaba coqueando todo el tiempo, y bueno, era un tipo muy, muy querible, y así que siempre caía incluso ya estando muy desmejorado, muy mal de salud, sabiendo que se tenía que quedar en su casa o cuidarse, y bueno, él intuyendo esa cuestión también, y iba a quemar sus últimos cartuchos a la Salamanca, porque iba con su amigo, ahí se sentaban en la mesita allá al fondo con un vinito, la hoja de coca, y a escuchar lo que había, aunque no le gustara, a veces en los jueves, porque a veces ya después dejó de ir porque estaba muy mal, y bueno, hasta que en un momento falleció. Bueno, y él me decía, el chamán, este hijo de puta me mató, dice, con esta canción, decía, refiriéndose al Javi Camino. Ah, la llegó a escuchar. Sí, sí, porque decía, viejo guitarrero, estás muriendo con la soledad, un pobre vino, claro. Bueno, igual le gustó el homenaje que le hizo Javi al chamán. A mí me lo dijo una vez. No, pero dice, está muy bueno el tema, dijo. Uno de esos personajes que solíamos encontrar ahí en la Salamanca, allí alguna vez conocí a Tulio Bartolini, claro. Don Tulio, el último bohemio que andaba así con su bandoneón. Sí, totalmente. Se dormía sobre el bandoneón y cuando le gritaban, Tulio, tóquese una, y arrancaba Don Tulio y se ponía a tocar, un genio, Don Tulio Bartolini. No lo llegué a tratar, pero sí, sí, yo tampoco lo conocí ahí, a través de otro amigo con el que estábamos conversando con Seba, Benito Aranda. Bueno, él era un frecuentador de aquella Salamanca que estaba en 49, ahí arriba, en la escalera, arriba del hornito, era el boliche que estaba abajo. Allí era otro lugar. Había dos escaleras, una era cuando entrabas, sí, y la otra era cuando te iba, que era distinta, porque era más empinada. Había tres escaleras entonces, porque esa Salamanca tenía el baño arriba. También. Ah, tenés razón, la escalera caracol. Sí. Cuando se llenaba era complicadísimo. Imposible llegar a ser en algún momento esa escalera. Sí, es cierto. Así que bueno, ahí conocí a Don Tulio y también a Benito, que era quien presentaba un poco ahí a todos los artistas. A Benito estuvimos reconociendo el viernes pasado ahí en esa peña donde celebramos los 10 años y le hicimos un merecido reconocimiento a quien nos ha ayudado tanto en estos recorridos, nos ha aconsejado, lo hemos hecho enojar bastante también. ¿Ah, sí? Pero bueno, gracias a todo eso hemos logrado llegar hasta acá y mejorar algunas cuestiones. Así que anduvimos por Verónica el domingo, acercándole el linchera, y bueno, se puso muy contento y mandó saludos, incluso a Seba Caira, quien no terminó de recordar, pero yo le dije que siempre preguntaba por él, y bueno, se puso contento y se pone contento que lo recuerden y que nada. Tremendo, bueno, Benito Aranda. Yo me acuerdo cuando hacía las presentaciones en la Salamanca, Luis a veces lo convocaba a Benito exclusivamente porque venía Moreno Palacios, ponele, entonces lo convocaba para que lo presente Benito. Pero claro, la presentación, tenía que ser de 2 minutos, una cosa no, así. No, imposible. La información que tiene Benito Aranda en la cabeza es tan grande que el tipo empezaba a hablar y me acuerdo que a veces, igual eso era feo de parte del público porque se ponían incómodos y empezaban a hablar o empezaban a hacer gestos como de molestia porque estaba hablando mucho, pero la información y la presentación que hacía Benito Aranda eran únicas, irrepetibles e inmejorables, ¿no? Porque conocía la vida del músico, y no solo conocía la vida del músico, sino que había compartido cosas y conocía a todos los que habían pasado por la vida de ese músico. Entonces resumir eso era imposible. Y bueno, empezaba a presentar, me acuerdo de esas presentaciones, exquisitas eran, ¿no? Sí. Para el que tiene ganas de escuchar esas cosas. Uh-huh. Y Benito es una biblioteca del folclore, Benito Aranda. Sí, reconocido por Suma Paz. Tremendo. Por Hugo Jiménez Agüero. Sí, totalmente. Bueno, alguna vez lo conté el viernes en una conferencia en Cosquín, al costado del escenario donde dan las conferencias a los artistas. ¿El viernes estuviste dando una conferencia en Cosquín? No, el viernes contaba esta historia de Cosquín. Entrábamos y estaba Jairo hablando. Ajá. Dando su conferencia de prensa. Y, después de haber participado del festival. Y dice, no, pero ahí está entrando una de las voces mayores de nuestro folclore, un conocedor, un difusor de nuestra música. Y yo miraba para todos lados y le decía, es para usted, Benito. Está hablando usted. Y era para él, era Benito. Claro. Terminó a hablar y dijo, bueno, ahí está Benito Aranda. Sí, sí. Y yo estaba al lado de él, es para usted, Benito, está hablando de usted. Estaba lleno de periodistas de todo el país. Bueno, un grande Benito, un grande reconocido por Marcelo Simón, compositor, bueno, ha compuesto cosas que le ha cantado Alberto Merlo. Y me acuerdo que en un referente, un difusor de nuestra música popular, un defensor de nuestra identidad indoamericana, como él decía. Así que estuvimos con él allí, en Verónica, le mandamos saludos, quizás esté escuchando con su radio, ahí no creo, pero bueno, le dejamos una radio para que escuche algunas cuestiones. Así que, Seba, nos fuimos lejos, volvamos a este presente. Este presente habla de una presentación en la Salamanca el próximo sábado, de un cuarto disco que vas a estar allí presentando. Te agradecemos que hayas venido hasta aquí a contarnos algunas historias y a presentarnos una vez más tu música. No, un placer para mí venir acá siempre. Gracias por siempre tener las puertas abiertas para la música independiente, para todos aquellos que quieran, como yo, colegas que vienen acá a mostrar lo suyo. Así que yo agradecido con toda la gente que hace el programa. Y bueno, un placer para mí. Y los invito a que se vayan para allá el sábado. El sábado, para la Salamanca. Para la Salamanca. 10:60. Sí, señor. ¿Van a estar los invitados del disco? Van a estar invitados, está Yoli, el Chapa, y sumamos a uno que no está en el disco, que es el maestro Gustavo Chazarreta. Que va cordobés, a estar, él. Cordobés, exactamente. Va a estar sumando también su música al espectáculo de esta presentación. Todos invitados. Entonces, ¿nos vamos con algo de acá? Sí, señor. Vamos con algo de acá, en vivo. Esto es un gatito que se llama Ña Dominga. Y bueno, dice así. Con esto nos vamos entonces, la FIT. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche por aquí por el aire de Futura. Basiuk, lo esperamos el próximo miércoles. Nos vemos, Luna, saludos. Mardones, lo mismo para usted. ¿Qué? Nos vemos el martes. Sí. Muchísimas gracias a todos. Nos dejamos con la música de Seba Caire. Buen día, doña Dominga, ¿cómo dice, le va usted? Buen día, don Gumercindo, acá estamos, ya me ve, barriendo lejos las penas pa' que no se aquerencien. Hace usted muy bien, gran tarea del pobre de patear el córner y correr a cabecear. Ay, si usted me viera cómo le hago al malabar, las pirañas del bolsillo comen lo poco que le entra y siempre se agranda la cuenta porque hay algo que comprar. Acá estamos humerciendo, barriendo para olvidar. ¿Qué va a ser, doña Dominga? Suerte que uno es de donde es, siempre tiene alguna rama en la que se puede prender. Yo voy delante las penas pa' que no me alcancen. Hace usted muy bien, siga caminando y viva trabajando, que así no la han de alcanzar. Triste la verdad que usted me acaba de nombrar. No entendemos mucho, pero si comemos y cuando lo hacemos sentimos la realidad. Buen día, doña Dominga, siga barriendo nomás. Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.